en varios puntos de las carreteras andaluzas, de la entrada a Sevilla por la A49 en Tomares, también en Cádiz, la A7 en Guadacorte y también en San Roque en ambas direcciones, y ya en esta misma vía, en esta A7, tráfico lento en Málaga, en el Rincón de la Victoria, ya dirección a la capital de la Costa del Sol. No te imaginas. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente primero de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento. También destaca las causas del desplazamiento, la duración de su estancia, independientemente de esas circunstancias, se define como migrante. De esta forma, en el Café Mañanero, estamos diciendo feliz día de las personas migrantes. Hoy tenemos un especial y tendremos en nuestro programa las voces de personas migrantes de hoy, las que se han visto afectadas por la DANA. Migrantes que llegaron a España hace 35 años. También escucharemos migrantes que han logrado sus sueños en este país, las distintas caras de la inmigración en el sentido de alcanzar sus objetivos o no, como la vida misma. Pero al margen de toda esta situación, también daremos cuenta del marco jurídico en el que se está en España bajo la condición de inmigrante, el panorama de los inmigrantes. Este año se han puesto en marcha iniciativas de orden nacional, igualmente a nivel europeo, sobre la inmigración, o mejor dicho, para controlar las migraciones. Impactan desde luego en la vida de las personas migrantes. Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando entonces nuestro programa, que ya de por sí es un programa especializado en inmigración. Hoy, 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes. Desde luego, no es un día cualquiera en nuestro programa. El Día Internacional del Migrante es una buena ocasión para resaltar las inestimables contribuciones de millones de migrantes en todo el mundo. Sirve también para poner de relieve el entorno cada vez más complejo en el que se producen las migraciones, los conflictos, las catástrofes climáticas y las presiones económicas siguen empujando a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad o simplemente de oportunidades. El año pasado, es decir, en 2023, se registraron niveles récord de desplazamientos internos, se incrementaron las necesidades humanitarias y nuevas y actuales crisis, y desafortunadamente se alcanzó la cifra más alta de muertes de migrantes en tránsito. Sin embargo, entre estas situaciones también hay historias de resiliencia, progreso y esperanza. Una migración segura y bien gestionada alberga muchas posibilidades. Los migrantes desempeñan un papel fundamental en los mercados laborales, colman las lagunas de cualificación, impulsan la innovación y el espíritu empresarial, y resuelven los retos demográficos en sociedades que envejecen. Es el caso de Europa, es el caso concreto de España. Los migrantes impulsan el crecimiento económico y son un asiento para las familias y comunidades de origen, lo que a su vez fomenta el desarrollo. Hay datos irrefutables de que cuando la migración se gestiona de forma segura y estratégica, puede ser una poderosa y beneficiosa herramienta. Si apoyamos vías regulares para la migración, podemos ofrecer oportunidades a los inmigrantes, proteger mejor sus derechos y contribuir a una mayor prosperidad en los países de los que provienen y en los que acogen. Hay mucho para abordar en lo que tiene que ver con este tema. Desde el año 2014, casi 70 mil migrantes han muerto. Y no es un dato cualquiera, no son solo cifras. Hablamos de vidas humanas, de sueños frustrados que tienen dolientes, aunque no lo parezca. Por ejemplo, en Europa, diariamente están muriendo personas en el mar Mediterráneo, otros en el desierto. Y vemos con frecuencia que se llevan a cabo actos incluso sobre inmigración y no hay un minuto de silencio. No hay gestos que llamen la atención en señal de dolor de lo que está pasando en el mar Mediterráneo, que se ha convertido en una fosa de inmigrantes. Siempre nos preguntamos hasta cuándo. Esto es de luego en lo que tiene que ver con la indiferencia que tiene Europa respecto a las migraciones. ¿Por qué se producen estas tragedias? Por un lado, debido a las necesidades y también por los controles cada día más férreos de los países de acogida. Es acogida entre comillas, porque se ven en la obligación de aceptar. Y no se explica uno porque si estos países tienen una necesidad de mano de obra, de población, ¿por qué entonces tanta mezquindad, tantos reparos a la hora de acoger a las personas inmigrantes, ¿no? Hay mucho para reflexionar. Recientemente se llevó a cabo en Valencia, España, el foro Inmigración Valencia Latinoamérica, donde se repasaba la actualidad de la inmigración latinoamericana en España y en particular en esta ciudad. Lo que pasa en la ciudad de Valencia no es nada ajeno a lo que pasa en Barcelona, Madrid, que digamos, no solo son las ciudades más importantes, no solo son las ciudades más importantes de España, sino también las comunidades que más albergan población migrante. Y son muchos los retos. Los vamos a repasar en este especial que estamos comenzando aquí en el Café Mañanero. Las personas migrantes de por sí son personas emprendedoras. Y es fácil comprobarlo en España, en cualquier calle de España. Vamos a encontrar un negocio, una frutería, un kebab, un restaurante, un bar. Tantas y tantas formas de encontrar el trabajo de los inmigrantes y esa cualidad, el emprendimiento, el mero hecho de salir del país en busca de mejores oportunidades, es el primer paso de un emprendedor inmigrante. Hay mucho para destacar entonces en lo que tiene que ver con inmigración. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día y hoy en particular a las personas migrantes. Así comenzamos el Café Mañanero. Damos cuenta también del tiempo que nos acompaña en la jornada de este miércoles 18 de diciembre. Atención al comportamiento de las temperaturas porque hemos estado teniendo unos días bastante fresquitos, dicen por acá. 7 grados centígrados para iniciar la jornada, alcanzaremos una máxima de 19. Se siente de verdad el frío. Cielo parcialmente nublado. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención quienes envían a través de el dólar. Aquí está la cotización del euro respecto al dólar. 1.05 se mantiene, hay estabilidad. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta del petróleo. $73.36. Podremos decir que también tiene estabilidad. Ha estado fluctuando entre los 70 y los $75 en el último mes. Y también la cotización del euro respecto al dólar. Este 1,4 hasta 1,6, más o menos una estabilidad. De inmediato vamos a repasar las noticias más importantes del día. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero. Un informe denuncia discriminación y barreras a personas migrantes afectadas por la catástrofe de La Dana el pasado 29 de octubre y, entre otros ejemplos, indica que hay familias, en su mayoría población gitana o de otras minorías étnico-raciales, que pagan hasta 400 euros por vivir bajo circunstancias muy complejas, por ejemplo, garajes. Garajes reacondicionados a través de la construcción de cubículos. Así se desprende de el segundo informe Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en Valencia, presentado este martes por parte de ASEN. Campaña Si es No. CEAR, PV, que quiere decir País Valenciano. Convive Fundación Cepaín, El Che Acoge, Movimiento por la Paz, Rumiñahui y Valencia Acul. Una parte del texto se dedica al racismo en el barco de La Dana y se advierte de que se han identificado situaciones de discriminación por motivos étnicos y raciales en las zonas afectadas, así como barreras administrativas que dificultan a las personas migrantes tanto el acceso a las ayudas económicas como la recuperación de su documentación. Así, el informe se detalla que entre las personas afectadas por La Dana se encuentran entonces numerosas familias que vivían en situación de chabolismo o de infravivienda, en su mayoría entonces personas inmigrantes o gitanos. Luego el tema hay que analizarlo en profundidad, pero se trata de un abuso del que son víctimas, en este caso personas inmigrantes. Actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también al otro lado del Atlántico. Damos una mirada a lo que ocurre en América Latina, las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero. Antes de ir a América Latina, damos cuenta de otras noticias a nivel nacional. Es noticia hoy en España. La esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que vuelve por tercera vez a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid en otro capítulo de la investigación de peinado. La mujer del presidente acude este miércoles a declarar por dos nuevos delitos que le imputa el juez. Para esta tercera cita, la agenda del juzgado de instrucción número 41 de Madrid se dividirá en dos franjas horarias. Para atender a ambos investigados, Gómez a las 10 de la mañana y Guimes a las 11:30. En el caso de la mujer del presidente, accederá en medio de un fuerte dispositivo policial y en coche oficial a través del garaje por motivos de seguridad, según autorizó este martes el juez que lleva el caso. Actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también hasta el otro lado del Atlántico. Aunque nos referimos a una persona que se encuentra radicada en España, mejor dicho, asilada. El Parlamento concedió Este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y al presidente electo Edmundo González Urrutia en representación de todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan por el restablecimiento de la libertad y la democracia. A la entrega, González acudió con las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, a las que tuvo acceso la oposición. Vamos a intentar escuchar algunos apartes de lo que fue la intervención de González a la hora de recibir el reconocimiento por parte del Parlamento Europeo. Escuchemos algunos apartes de la intervención de González. Verdaderamente encarna el espíritu de este premio en reconocimiento a la valiente lucha que libra por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Pese a la claridad del mandato soberano y popular que los venezolanos emitimos en las elecciones del 28 de julio pasado, quienes todavía ocupan las más altas posiciones del Estado han resuelto ignorarlo abiertamente. Eso no nos ha tomado por sorpresa. Los venezolanos sabemos bien a qué nos enfrentamos. Estamos ante un régimen que menoscaba gravemente los derechos humanos, las instituciones democráticas y el régimen de libertades. Se trata, en definitiva, de un Estado autocrático que pretende que obremos contra lo que dicta nuestra conciencia. Quienes pretenden secuestrar lo que les pertenece a todos los venezolanos saben que, más temprano que tarde, nuestro país retomará el rumbo y dirección que ya marcó nuestro pueblo. El abuso y la violencia son hoy sencillamente un torpe instrumento para postergar lo inevitable. María. Escuchamos a Edmundo González, que ganó junto a María Corina Machado el premio Sájarov y en la ceremonia expuso las actas que le acreditan como el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Esto en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano. Más adelante estaremos retomando otras noticias de interés de América Latina. Estaremos repasando la prensa. Hay mucho para compartir en el café mañanero. Insisto, hoy día de las personas inmigrantes tenemos un especial con muchas voces que representan distintas experiencias. La inmigración de hoy, la inmigración de hace 35 años. Hay mucho para compartir. También encontramos en la agenda actos donde se va a destacar el papel de la inmigración. Es el caso de lo que va a ocurrir hoy, por otra parte, en el Centro Cultural. Exactamente, será a partir de las 11 de la mañana en la Casa del Voluntariado, en la calle Santo Justo y Pastor de Valencia, concretamente. ¿Bien? Será un acto de reconocimiento. Y vamos a estar precisamente en ese evento, siguiendo, digamos, un capítulo más de el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Conclusiones del primer Congreso Valencia Latinoamérica. También se va a presentar el Observatorio Valenciano de las Migraciones, entrega de diplomas a las personas que asistieron al Congreso, también entrega de medallas de reconocimiento intercultural al voluntariado DANA 2024. Hay mucho para compartir en el café mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Gracias por acompañarnos y una vez más, feliz día de las personas migrantes. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas. Lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, nos acompaña Víctor Valderrama, es el propietario del restaurante El Rancho de Cali en Alfafar. Resultó afectado en la Dana y si bien lo entrevistamos en los días posteriores, en la semana siguiente de la tragedia, prácticamente casi 2 meses después, no, 45 días después, regresamos hasta este lugar para saber cómo se encuentra, cómo van sus planes de volver a abrir y sobre todo cómo van esas ayudas que les prometió el gobierno o los gobiernos. Víctor, gracias por estar con nosotros y en primera instancia, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, muchas gracias por venir a ayudarnos a que la voz de nosotros se escuche, ¿no? Nos prometieron muchas ayudas televisivamente, ¿no? Pero ahora resulta de que ni las ayudas ni lo que es el consorcio, digámoslo, que se ha manifestado con nosotros, nos decían que iban a ser las ayudas en 48 horas, que el consorcio en 48 horas iba a estar ya en comunicación con nosotros para que los negocios de nosotros volvieran a la normalidad, y eso ha sido una mentira grandísima, porque ni el consorcio llama por aquí. A mí me han llamado y mandé toda la información desde el 10, 11 de noviembre y a estas alturas el consorcio ni se ha pronunciado a decirnos absolutamente nada. Yo recurrí a préstamos del banco para poder volver a abrir mi negocio porque de esto vivimos. Nos sostenemos de esto, de este negocio. Víctor, nos está diciendo que entonces las ayudas de las administraciones públicas, del gobierno nacional, autonómico y no sé si municipal también, se hablaron de ayudas, no aparecen. Lo que es la ayuda de Hacienda, sí, me llegó. La ayuda de Hacienda nos llegó. Una ayuda que nos llegó primordialmente fue gracias a Mercadona. Fue la ayuda de Mercadona que nos favoreció. Pues a mí, la verdad que eso fue lo que me animó más a mí a abrir rápido. Pero ahí estamos hablando de la solidaridad de particulares. De particulares, exactamente. Esa es la realidad. Primero se manifestaron los particulares que el mismo gobierno. ¿Y qué le dice el consorcio cuando usted se comunica con ellos? ¿Cuándo le entregó la documentación solicitando lo que le corresponde? Yo la mandé el día 12 de noviembre y a estas alturas es que no contesta, es que no dicen nada, no sabemos absolutamente nada. En el caso mío, pues hablo y tengo muchos casos de por acá cerca, de personas también pero nada, es que no sabemos absolutamente qué va a pasar. Entonces ahora nos dicen que el consorcio tiene plazo hasta abril para contestar. Víctor, vamos a repasar un poco lo que perdió usted. Se trata de un restaurante de gastronomía colombiana que, como lo decíamos al principio, funciona en el municipio de Alfafar, que se encuentra en el área metropolitana de Valencia. A usted la creciente se le llevó muchas cosas o le dañó mucho de los enseres que tenía aquí, como nevera, en fin. ¿Qué perdió usted? Me comentaba también que incluso algunos vehículos. Hombre, afortunadamente, como te dije en la primera entrevista, afortunadamente no perdimos la vida, porque estábamos acá adentro trabajando. Y la verdad fue que pues ya lo último, ya el agua nos daba la cintura y ya preferimos salir. O sea que la vida la hemos podido perder. Del resto, ¿qué más te puedo decir? Se perdió todo. Todo, vitrinas. Mira, yo tengo la heladería, tengo mi otra vitrina, tengo lo que son las congeladores, tengo las neveras, la cocina, toda, la nevera de la cocina, todo se fue, todo se quemó, porque como todo estaba arriba, los tacos estaban arriba, pues automáticamente todo se quemó. Y nosotros ahí no pudimos hacer absolutamente nada. Mira, mis coches, el coche de mi esposa, el coche mío, y tengo una moto. Y todos tres se fueron. Los tres instrumentos de movilización que teníamos se fueron. No tenemos ya en qué movilizarnos. Estamos esperando. Mira, incluso el gobierno Sánchez, presidente Sánchez, salió diciendo de que iban a dar 10,000 euros para las personas que hubiésemos perdido coches en la Dana, y que iban a hacer a darlas 10,000 euros para que compraran un coche eléctrico. Pues yo me he ido a un concesionario a mirar lo que son las ayudas. Yo dije, mira, yo soy un damnificado de la Dana, tengo el coche, uno de los coches míos, está esperando que el consorcio me lo pague. Yo quiero saber cuál es el procedimiento para yo hacerme beneficiario de esos 10,000 euros para yo comprarme un coche nuevo eléctrico. Y dice, pues mira, lo que pasa es que eso no se sabe todavía cómo va a funcionar. Eso salieron diciéndolo en la televisión, pero nadie sabe en sí qué va a pasar todavía. Nosotros no te podemos decir en este momentico, mira, tú eres beneficiario de 10,000 euros, porque no es así. No lo sabemos, exactamente no sabemos qué va a pasar. No, o sea, el gobierno no ha dicho, eso lo anunciaron, pero el gobierno no ha dicho exactamente cuándo va a desembolsar ese dinero, para cuándo es. ¿Me entiendes? Dice, eso tienes que esperar, ¿vale? Pues seguimos esperando. ¿Sí? Sí. Hablamos de las administraciones nacionales, autonómicas, y a nivel del ayuntamiento, ¿cómo los han tratado? ¿Cómo se ha gestionado esta tragedia para ustedes particularmente como empresarios? Pues mira, la verdad, decepcionados totalmente, porque es que el alcalde de aquí, por ejemplo, el alcalde de Alfafar, por aquí nunca ha pasado siquiera por acá a decirnos, mira, cómo se sienten, qué les pasó, o qué necesitan ustedes, necesitan palas, o en su momento cuando pasó todo, ¿no? Nunca. Es que nunca lo hemos visto por ahí. La única vez que lo he visto es cuando anda en su política, que va a ser reelegido o algo. De resto, por aquí nunca pasa. Vamos al ayuntamiento y no saben absolutamente nada qué van a pasar con las ayudas de ellos. ¿Usted pregunta? Claro, fuimos con mi esposa a averiguar. Porque supuestamente dicen que el señor Amancio Ortega ha dado unas ayudas para los ayuntamientos, y resulta de que ya Benetúcer lo está dando, Catarroja lo está dando, Albal lo está dando, y supuestamente ya Alfafar lo tiene, pero ellos no han decidido todavía cómo darlo. Entonces ellos están tomándose el tiempo de ellos, cuando los demás ayuntamientos ya solucionaron su cómo darlos y cómo poderlo brindar a la gente. Es que todos necesitamos, el dinero es para allá, para nosotros poder trabajar. Nosotros necesitamos el dinero para dentro de un año, ni para dentro de dos años. Necesitamos es la ayuda económica en este momento, es ya, la necesitamos ya, es para poder entrar a trabajar, para poder trabajar en forma, para poder nosotros poder reabrir nuestros negocios, poder volver a darle vida al pueblo, ¿me entiende? Porque realmente el restaurante nosotros le da vida al pueblo, yo soy un comerciante, le llevo 4 años aquí, ¿sí? Y entonces yo lo que quiero es seguir trabajando, pero si yo me pongo a esperar a que ellos se pongan a repartir las ayudas de un privado, pues mira, nos vamos a morir de hambre. Víctor, ¿qué le hace falta a usted para que este restaurante funcione como estaba anteriormente? Vemos que es un restaurante de gastronomía colombiana, tiene una carta, tiene servicio a domicilio. ¿Por qué necesita los coches? Hombre, a ver, que yo ya, si Dios quiere, esta semanita ya empiezo a dar servicio normal. Ya voy a darme de alta el personal del ERTE, que tengo en el ERTE, ya lo voy a dar de alta, me voy a dar de alta yo en la mutua, me voy a dar de alta a empezar a trabajar. Yo ya prácticamente tengo todo listo, porque a mí el banco me prestó. La Caixa, yo fui a la Caixa y la Caixa me dijo, mira Víctor, ¿cuánto necesitas? Y yo fui, ven, yo necesito esto para poder empezar a trabajar. Mira. Digamos que se está levantando por sí solo, Víctor. ¿Cómo califica el apoyo entonces gubernamental que se anunció? Hablamos prácticamente 2 meses después de la tragedia. Pues la verdad que nosotros pensábamos que la ayuda más rápida que iba a ser era el consorcio pagarnos a nosotros las pólizas de seguro de nosotros, las que nosotros pagamos, a las que tenemos derecho porque nosotros las pagamos. ¿Sí? Pensamos que esa era con eso nos iban a ayudar, con la rapidez de pagarnos lo que nosotros pagamos, que son nuestros seguros. Y eso no ha sido posible. Dicen que vienen rápido, que son muchos, sí, exactamente, son muchos. Pero hay mucha gente que tienen ellos a los que tienen que ayudar para volver otra vez a la normalidad. Es que nosotros solamente estamos pidiendo volver a la normalidad otra vez. Yo no estoy pidiendo nada regalado. Nada, yo no estoy pidiendo que me regalen absolutamente nada. Yo solo lo único que quiero es, a mí yo pago un seguro para proteger mi restaurante. Es la garantía, ¿no? Es mi garantía, eso es lo que estoy pidiendo. Págueme mi seguro para yo otra vez poner mi restaurante al 100% a funcionar. Yo le pagaba un seguro a mi coche, se lo pasó, págueme mi coche, para eso pago un seguro, ¿no? Es que eso es lo que yo estoy reclamando. Yo no les pido a mí regálenme ni nada, no. A mí no me gusta nada regalado, porque yo desde muy joven y desde muy chico aprendí a trabajar. Pero yo pago algo, un seguro, es, pues yo creo que todo el mundo, tú pagas un seguro a tu coche, a tu casa, a tal, ¿para qué? Pues para que el día que te suceda algo te lo paguen y puedas tú volver otra vez a la normalidad. Le preguntaba que cómo calificaba el trato que ha recibido por parte de las administraciones. ¿Se ha sentido usted abandonado, olvidado? Del ayuntamiento ha sido totalmente, pues, prácticamente nada, porque ellos ni han pasado por acá a preguntar ni cómo estamos, ni qué nos falta, ni nada. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? Nada, yo no espero nada de ellos. Tampoco espero nada, ¿me entiendes? Yo lo único que yo quiero es, hermano, yo lo único que pido es al consorcio, páganos el seguro, que yo pago mi seguro para que a mí yo pueda volver a la normalidad. Es lo único que pido. Víctor, como usted tiene también la condición de colombiano, el canciller de Colombia, en nombre del gobierno colombiano, anunció unas ayudas para las personas que se vieron afectadas durante la DANA. Quisiera saber si se han puesto en contacto con usted y, lo más importante, si le han ayudado. Bueno, yo te digo, eso por aquí nunca vinieron. Te lo digo por acá, yo me di cuenta que anduvieron por acá cerca en una furgoneta repartiendo comida y repartiendo ropa. Aquí a mi restaurante nunca han venido, nunca me han llamado, no sé qué es una ayuda del gobierno de Petro, ni no, es que no la sé. No, nunca, nunca han venido ni han llamado. La pregunta tú me la haces, ¿te han venido, te han llamado, han venido? Nada, nunca, cero. Ni siquiera saber cómo se encuentra. Cero, cero es cero. Bueno, abandono desafortunadamente por parte y parte. Víctor, sabemos que usted es un hombre que se sabe levantar, ha hecho este negocio a pulso y tenemos la plena confianza de que, independientemente del trato que ha estado recibiendo de parte de las administraciones, el Rancho de Cali va a seguir ofreciendo su sabor, ¿no? Con el poder de Dios, yo creo que volvemos a salir a flote. Esta semana, ya hoy incluso tuve una reunión con gestoría para que por favor me diera ya el alta, me saque las trabajadoras del ERTE, volver a mi normalidad. Yo no quiero seguir aquí apagado haciendo nada, no, yo, a mí me gusta trabajar, y el trabajar a mí es ver que es que, hombre, dependen familias aquí. Habemos familias que dependemos de esto, no solamente yo como propietario, no, hay más familias, hay más gente, ¿sí? Más gente que vive aquí del restaurante, ¿me entiendes? O sea que lo único que yo te digo, tenemos es que ser conscientes de lo que pasó. Yo soy consciente de lo que pasó, una tragedia. La tragedia ya pasó y ya tenemos que evolucionar sobre ella, ¿sí? Pero ahora, en este momento, lo que más necesitamos es que nos den por lo que nosotros pagamos. Te decía ahora a rato, más aterrados vivimos nosotros y la gente por acá del señor de Mercadona, que cogió ya a todos los comerciantes, nos ayudó con dinero para poder volver a otra vez a arrancar. Pero claro, esa ayuda tiene sus límites, no es suficiente para activar nuevamente un restaurante. No, claro que no, nunca, no. Eso es un empujoncito, pero ese empujoncito es muy, muy, muy importante. Para usted ha sido mucho. Hombre, claro, es que esos empujoncitos es lo que nosotros buscamos, que ayude a empujar el carro, que yo después el carro ya arranca y se va solo. ¿Me entienden? Esos empujones son los que lo entusiasman a uno al ver arrancar. Muy bien. Víctor Valderrama es un hombre de trabajo, lo está demostrando con su rancho de Cali aquí en el municipio de Alfafar. Solo está reclamando sus derechos por lo que ha pagado. Que el consorcio que responde por los seguros le cumpla, se comunique con él. De las ayudas del gobierno nacional autonómico no se sabe nada. No está acostumbrado a esperar ayudas de ninguna clase. Y bueno, ahora simplemente se dispone ya a abrir de verdad, luego de reparar todo su negocio tras haberlo perdido todo. Pues Víctor, estaremos atentos, no le vamos a abandonar. Vamos a seguir de cerca. Muchas gracias. Y sobre todo haremos la convocatoria para que sus clientes vuelvan y para que todo el mundo pruebe el sabor del rancho de Cali, claro, aquí en Alfafar. Muchísimas gracias. Y la gente que nos ve, síganos en Instagram, el rancho de Cali, aquí en Alfafar, en la avenida Albufera número 12. Tenemos solo comida colombiana, tenemos las delicias, tengo la heladería aquí mismo. Heladería, vendo todo lo típico colombiano. Por cierto, Víctor, muy lamentable que personas trabajadoras que lleven el nombre de Colombia por el mundo, con honra, con altura, con orgullo, que sean la cara positiva del país, el gobierno no se acuerde. No solamente el gobierno Petro, que no haya un senador, nadie que se pronuncie sobre este abandono total con los colombianos en el exterior. Víctor, así lo veo, no sé si usted lo siente así. Lastimosamente, no te digo, esperábamos más del gobierno colombiano. Esperábamos muchísimo más. Pensé que el gobierno colombiano se iba a volcar con nosotros, a darnos ayudas, pero la verdad que es cero. Cero. Ni, es que una cosa es no decírtelo. Y otra cosa es uno vivir las cosas y que todo el mundo le dé la espalda. Es que es aterrador. Te digo, muchas veces uno quisiera, ¿no? Y dice, ah, bueno, de mi país, pues pucha, aquí es que mi país nos va a ayudar, nos va a hacer, nos va a poder coger y a darnos un impulso también para nada, cero. Desde luego, toda nuestra solidaridad. Eres un emprendedor nato y seguramente vamos a volver a ver el rancho de Cali nuevamente. Funcionando de nuevo. Sí, funcionando por completo. Simplemente estaremos atentos. Muchas gracias, unas felices Navidades, feliz Día del Inmigrante y también te deseamos un exitoso 2025, que sea el año en el que el rancho de Cali se recupere y salga a flote nuevamente. Resurgiendo de las cenizas como el ave fénix. Muchas gracias, le agradezco mucho y pues hombre, gracias por llevar esto a que la gente nos escuche, ¿me entiendes? Es que es vital que la Víctor, gente, un mensaje para las personas que nos están siguiendo con motivo de este Día del Inmigrante y con motivo de Navidad, tus deseos por estos días para las personas que nos están siguiendo. Hombre, yo siempre digo que tenemos que darle gracias a Dios todos los días por lo que cada día nos presta la vida. Y a ver, les deseo a todos lo mejor. Dios los bendiga, Dios les dé la prosperidad que merecemos cada uno. Y hombre, el 2025, Dios quiera que venga con cosas mejores, menos tragedias, menos guerras, menos de todo. Y poder seguir en esta tierra. Mientras estemos aquí en la tierra respirando, estamos bien. Aquí la gente solamente se vence cuando se muere. De resto es vivir, vivir, ser feliz, reír todos los días, trabajar, hay que luchar, hay que pasear, hay que vivir la vida. Y eso es lo que yo le digo a la gente, sea feliz, trabaje, luche por lo suyo. Cada uno luchamos por nuestras familias, cada uno luchemos por lo que queremos. Y si nosotros luchamos por lo que queremos, pues mira, vamos a ser felices, te lo aseguro. Un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?